Bien. Mi nombre es Roberto Arias, yo integro el directorio de FM Pocahuyo. FM Pocahuyo es un proyecto comunitario de comunicación, particularmente en radio, desde hace 23 años y estamos aquí en Sarmiento 340, en San Martín de los Andes, en la provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina. Ahí va. Y por ahí, si tuvieras que contar cómo es San Martín de los Andes para saber en qué contexto está esta radio, bueno, cómo se vive. Bueno, San Martín de los Andes es una ciudad que tiene 115 años, es una ciudad maderera, o era maderera, por lo menos la principal industria que había aquí era la explotación del bosque nativo en particular, y se hace por dos lados, ¿no? Por el lado de Chile y por el lado de Argentina, particularmente más que nada por el lado de Chile. Bueno, dejó de ser un pueblo maderero, hoy es una ciudad turística que tiene un lago en la entrada o en el fondo, como quieras, y que está rodeada de montaña y debe ser uno de los lugares más bellos de la República Argentina, sin lugar a duda. No solamente por cómo ha quedado todo, ¿no? Porque aquí ha vivido el pueblo mapuche desde hace 5.000 años y no, o más, y no lo ha impactado. No solamente por eso, sino porque, bueno, esta particularidad de que haya muchos habitantes del pueblo mapuche en este lugar ha hecho de que las personas sean personas con una mirada bastante particular sobre el medio ambiente, incluso sobre las relaciones interpersonales, así que es muy lindo vivir acá. Sí, es hermoso. Nosotros llegamos anoche y hoy a la mañana fue una cosa preciosa. Y si tuvieras que contar uno también sobre cómo era esa San Martín de los Andes cuando decidieron poner la radio, por qué lo decidieron, cómo fue. Bueno, hace 23 años atrás, varios de nosotros éramos trabajadores de una radio comercial, que era la tercera radio comercial de aquí de San Martín de los Andes. Estaba Radio Nacional, una radio comercial que se llama La Montaña, y nacimos nosotros. Nosotros, yo y junto a otros trabajadores, éramos trabajadores. A mí me tocaba hacer 15 minutos por día de un programa que hablaba de la vida de los barrios. Y bueno, en un momento la gente que había puesto esa radio la había puesto con la intención, bueno, de que fuera una radio comercial, pero aparte de ganar las elecciones de ese momento. Bueno, las elecciones no las ganaron, porque nosotros no hacíamos radio para ganar o perder elecciones, y pretendieron vender la radio. Entonces, cuando nos enteramos nosotros de que en realidad los que nos habían contratado no eran los dueños de la radio, cuando nos enteramos de que en realidad querían vender nuestro producto, que era hacer comunicación popular, bueno, nos pusimos con los oyentes, a los trabajadores, a ver si podíamos comprar la radio. Bueno, y en una primera etapa compramos los equipos de la radio, después bueno, quedamos ilegales e hicimos un montón de cosas, pero bueno, acá estamos al aire, ¿no? Así empezó esto. Y por ahí estaría bueno contar, porque nosotros que venimos recorriendo las radios, bueno, ustedes son como de esa camada de radios de hace poco más de 20 años, digamos, ¿cómo era en ese momento? Me decías, estábamos ilegales, digamos, por ahí, esa primera etapa de las radios comunitarias de acá, de la Argentina, ¿cómo la vivieron ustedes acá? No, fue muy duro. O sea, nosotros, imagínate que no pretendíamos ser ni ilegales ni nada que se le parezca, ¿no? Todo el hecho de no tener autorización era toda una cuestión. Incluso acá, en ese momento, el intendente municipal, que no le gustaba nuestra línea política, sacó una resolución para que los comercios no pongan publicidad en nuestra radio. Lo cual la Cámara de Comercio lo tomó de una manera muy, no sé, como si hubiese descubierto no sé qué cosa, e hicieron toda una campaña en contra de la radio. Hasta, bueno, que llegó Gendarmería, nos cerró a la radio en toda esa etapa. La quisieron quemar dos veces, a mí incluso me quisieron, bueno, vivíamos bajo amenaza permanente, ¿no? Nosotros en aquel momento trabajábamos mucho con los derechos de los migrantes, porque bueno, se daba que en la década del 90 o de los 90 no había No había oportunidad para los extranjeros, particularmente, bueno, acá la migración es chilena, así que trabajábamos mucho la defensa de los derechos de los migrantes y eso también nos valía de todo, ¿no? Después, bueno, con los mapuches, con los trabajadores, bueno, siempre para discriminarnos hay excusa. Uh-huh. Y después, digamos, ¿cómo vivieron, cómo se salió de esa etapa? No, fue bastante duro. Te puedo decir que no es no hace mucho tiempo que FM Pocahuyo deja de tener así ataques y que se logra institucionalizar, ¿no? Yo creo, calculo que a partir de que nosotros tenemos nuestro edificio propio, junto con el pueblo mapuche, ¿no? A partir de ahí más o menos hay una mirada por parte del poder, diríamos, de dejarnos, no sé, en el freezer por ahora, supongo. Pero fue muy duro aquella época, éramos incomprendidos, nosotros éramos la radio era presidenta de la Asociación Norpatagónica de Radios Populares, que era una de las organizaciones que había antes de que existiera Farco. A mí me tocó ser el presidente y ser el que dar de baja a la Asociación Norpatagónica, de pedirle a los compañeros que demos de baja nuestra organización para crear una organización más grande, que era justamente Farco, y costó bastante ir por cada uno de los medios de comunicación o por cada una de nuestras radios a decirle a los compañeros que votáramos la idea de desarmar nuestra pequeña organización, que nos había costado muchísimo hacerla, pero entendíamos que no podíamos estar en los dos espacios al mismo tiempo, y bueno, eso también. El viajar a Buenos Aires permanentemente, porque era así, una vez por mes por lo menos viajábamos a Buenos Aires, hasta que empezamos a hacer la ley de radiodifusión. Nosotros participamos mucho de eso, FM Pocahuyo. Pasamos a viajar dos veces por mes, pagándonos nosotros el pasaje. Hacíamos radio prácticamente para militar en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta que, bueno, que el compañero que iba se enfermó y no pudo. Se enfermó justamente del nervio ciático, de tanto estar sentado, ¿no? Uh-huh. Pero sí, fueron momentos muy duros, o sea, nos sentíamos incomprendidos por todos lados, a nivel local, con el Estado a nivel local, que no le gustaba que le hicieran ni siquiera una pregunta que no tuvieran en su libreto. A nivel provincial, lo mismo, era una cosa, ni se hacían cargo y se siguen sin hacerse cargo de los medios de comunicación, no les importa si hay uno, cinco, si está uno encima del otro. Lo único que les interesa es que no hablen mal del gobierno, pero ni siquiera ponen publicidad. Digo, ¿cuándo es una obligación de los estados poner publicidad? Y a nivel nacional, bueno, hasta que no salió la ley de radiodifusión, la cuestión era bastante complicada. Si bien teníamos algunos más o algunos amigos menos dentro del Estado Nacional, era muy, muy complicado. Una vez por mes, por lo menos, había una radio que iban a cerrar, y era ver cómo encontrábamos algún compañero dentro de lo que se conocía con el Confer que escondiera la carpeta. Bueno, una cosa realmente insólita, pero bueno, así era en esos momentos la lucha, ¿no? Y había que viajar a Buenos Aires, ayudar a otros compañeros que por ahí empezaban a hacer una radio, luchar incluso hacia el interior nuestro, porque muchos de nosotros ni creíamos que con la personería jurídica nada, no me venga. Entonces era todo bastante difícil. Pero bueno, digo, no era imposible, se nota que no. Acá estamos. Sí, y me dice, ¿y cuándo fue que logró lo del edificio propio? En el año 2006, a través de la lucha del pueblo mapuche y de habernos asociado con el pueblo mapuche, este edificio es de la Confederación Mapuche Neuquina. Aquí funciona la radio AM800 Hualsugún, que ahora no funciona justamente porque el gobierno de la provincia, por ejemplo, le da a todas las empresas que te puedas imaginar una electricidad con un valor, y a nosotros nos cobra, sabiendo que somos un medio de comunicación comunitario, nos cobra en AM como si fuéramos una residencia. Entonces el gasto de plata en electricidad es mucho, porque no es una residencia, es una radio AM que pretende competir con la otra radio AM, pues somos dos en la provincia de Neuquén, que es el LU5, y no se puede, no hay forma de que el Estado provincial ponga publicidad de una tarifa diferencial como corresponde a las industrias, nada, nada. Si no existiéramos para ello, es mejor. Y ahí es donde yo creo que Videla triunfa sobre la partidocracia, ¿no? En donde, bueno, muchos, ¿cómo decirlo? Caudillos, porque no lo puedo decir de otra manera, que están dentro de algunos partidos políticos, tienen esta mirada, creen que si desaparece lo popular, desaparece la voz de los más humildes, las cosas se van a arreglar. Y es una mentira. Los pobres vamos a seguir siendo pobres, diremos las cosas de otra manera, pero es así. Y bueno, entonces no hay forma de que la radio AM por ahora, y mientras estén estas personas, que evidentemente no les interesa el pluralismo, ni que opinen todos lo que tienen que opinar, seguiremos censurados. Uh-huh. Y me decías, bueno, que vos formaste parte de esta iniciativa de armar Farco, ¿no? De armar esta Federación de Argentina de Radios Comunitarias. ¿Cómo fue? ¿Con qué otras radios fue que se empezaron a contactar? Digamos, como para conocer como el chiquito de eso, de esa historia que hoy tiene como 100 radios, ¿no? Sí. Éramos la Federación de Radios Comunitarias en aquella época. Éramos federación porque, como te decíamos, habíamos hecho distintas asociaciones en distintas partes de la Argentina. Entonces, bueno, nosotros teníamos la Asociación Nor Patagónica de Radios Populares, que comprendía Neuquén, La Pampa, Río Negro y Chubut. Y después había otras asociaciones que habían dejado de funcionar ya. Entonces, bueno, en el año, por los 90, fue 90, los 90... 90 y largo, empezamos a ver la necesidad de buscar la manera de agruparnos a nivel nacional, de buscar la manera, porque bueno, también teníamos una embestida muy grande, ¿no? Había un senador, no me acuerdo si de Jujuy o de Salta, de apellido Genefes, me acuerdo, que nos quería meter en cana a todos, ¿no? El tipo tiene una empresa de multimedios en Jujuy, creo que es, y era senador, así que el tipo quería sacar una ley en donde se nos declarara clandestino a los que no teníamos autorización. Todo esto con el decreto de la dictadura, ¿no? El 2285. Entonces nos quería hacer que nos declararan clandestinos, y a los que saliéramos al aire o tuviéramos un medio de comunicación de manera comunitaria, meternos en cana. Bueno, ahí hay una reunión bien importante de Farco, que es cuando se define Farco, se hace en el Centro Nueva Tierra. Ahí participamos una cantidad enorme de radio, y ahí es donde decidimos seguir siendo quienes somos. O sea, ahí era como la opción de decir, bueno, te puedes hacer una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, hubieron radios que se hicieron. De hecho, hubieron radios comunitarias que se ve que no estaban muy convencidos, y terminaron siendo SRL. Nosotros seguimos con nuestra lucha, por eso viene la gendarmería, nos cierra, no nos meten en cana, pero bueno, ahí Radio Encuentro, que es la radio de Viedma, donde está Néstor Buzo, ellos en esa misma reunión dicen de que van a hacer una presentación judicial. Nosotros les decimos que no vamos a volvernos SRL ni ninguna forma de comercial, y vamos a seguir haciendo radio como la veníamos haciendo, nos metan preso, que hagan lo que quieran. Bueno, de hecho vino gendarmería, nos cerraron, pero se armó tal despiole en el pueblo que nos tuvieron que declarar de interés municipal y darnos toda la plata de los equipos. O sea, y bueno, fueron momentos duros porque el autoritarismo, los grupos raros, habían en esa época más que ahora, ¿no? Grupos raros así de gente que no sabía muy bien si eran delincuentes o de los servicios de inteligencia. Entonces siempre habían cosas que nos pasaban que eran así, medias extrañas, raras. Pero bueno, sabíamos, los que venimos de haber estado luchando en la dictadura militar, medio que ya, no te digo que estamos acostumbrados, pero sabemos cómo son los métodos que utiliza el poder, y bueno, le buscamos la vuelta, le fuimos buscando la vuelta hasta que logramos hacer los primeros 21 puntos, digo, me voy por ese lado mejor, los 21 puntos por una nueva ley de radiodifusión, y ahí nos pusimos ya a militar con desde para mí creo que es bien importante decirlo, nos pusimos a militar desde la Universidad de las Madres. Ese era nuestro lugar ahí donde nos podíamos encontrar con otros gremios, otras organizaciones, con las universidades de comunicación que nos dieron una mano muy, muy grande de periodismo. Y bueno, ahí fuimos estructurando con esos 21 puntillos lo que se conoce hoy como la nueva ley de radiodifusión. Y hoy, ¿cómo dirías que...? Igual, antes de irme a eso, no, contame cómo lo ves hoy que está aprobada la ley, digamos, digamos, pasaron ya 5 años, digamos, ¿qué balance haces vos desde FM Pucahullo, desde Farco, desde...? No, digo, por un lado es muy bueno todo, yo creo que la ley es de avanzada, ¿no? Hay incluso en América Latina la copian diferentes estados, ¿no? Por un lado, eso. Pero por el otro lado, digo, también hay dos cosas. Una es el poder omnipresente de Clarín. Y por el otro lado también hay una actitud por parte del Estado de llegar hasta un punto. No de perforar, diríamos, ese techo. Es comprensible porque dentro de lo que es la partidocracia, dentro de lo que es esto de la socialdemocracia, se hace lo posible. Yo vengo de otra mirada, ¿no? Donde nosotros hacíamos lo imposible, pero bueno, no puedo criticar a los posibilistas. ¿Pero por qué lo ves, digamos, por qué crees que no se llega un poco más allá? Porque creo que hay poderes fácticos que no lo permiten y no lo van a permitir. Y tampoco hay por parte de los sectores populares, y esa es una parte de nuestra autocrítica, una organización tal que pueda ir en contra de esos poderes. Nosotros todavía seguimos siendo oprimidos por ellos. Digo, un grupo de personas va y presenta en un juzgado un escrito y se cagan en una ley, es así de corta, y no importó si eran 350 los tipos que representaban a todos los argentinos más 24 otros que también representaban las provincias, no importa eso, lo que importa es que hay un grupo de personas que con tres tapas de un domingo te saca y te pone un presidente, y me parece contra eso estamos luchando. Igual, digo, más tarde que temprano, los pueblos siempre dan el paso. Digo, tal vez no serán 30.000 los que tendrán que hacer desaparecer, pero el poder tiene que entender eso, que los pueblos, más tarde que temprano, dan el paso de poder vivir mejor, de poder evolucionar, de poder de poder ser felices en el lugar que nos toca vivir, digo, qué sé yo. Y Europa, me parece, no es ejemplo de nada, pero me parece que en algunas cosas puede mostrar esto, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ¿cómo nos ves como pueblo, como organizaciones y con esto de que desde las radios comunitarias incluso, digo, ¿en qué momento nos ves? No, yo soy por naturaleza muy, muy positivo, o sea, yo creo que hemos avanzado mucho, que como pueblo, a pesar de tener 30.000 hermanos desaparecidos, torturados, y que el dolor fue tan grande, hay muchas reservas morales como para poder avanzar y para poder reivindicarnos como pueblo y hacer una sociedad mejor que esta, ¿no? Una sociedad en donde, no sé, se han tenido en cuenta los más débiles y no los más poderosos, como ahora. Uh-huh. Volviendo un poco a la historia que vos contabas, que en un momento los vinieron a cerrar, pero se armó un lío en el pueblo, ¿nos podrías como contar un poquito con más detalle? Nah, bueno, eso, o sea... ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Digamos, para ahí uno tenerlo para... Fue en el año 93. Sí, en el año 93, ¿no? Y bueno, se daban así como en la época de la dictadura se daban razzias. Bueno, en esa época estaba el menemismo, también se hacía una especie de razzia, así llegaba el confer a determinada provincia y entraba a ir ciudad por ciudad, hacían supuestamente mediciones, qué sé yo,